mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, iniciando la semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 83%. Para el día de hoy se espera un cielo parcialmente despejado y la temperatura máxima será de 69 grados, mínimas de 51, con una pequeñísima probabilidad de precipitaciones de un 15%. En algunas áreas ahorita puede que tengan cielos muy nublados, pero a como va a ir pasando ahorita la mañana, se va a despejar. Para el día de mañana martes esperan máximas de 77, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles esperan máximas de 72, mínimas de 47, con cielos también parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 10% el día miércoles. El día jueves máximas de 79, empieza a subir un poco más la temperatura. Mínimas de 56, cielos parcialmente soleados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 55 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura esta semanita de lunes a viernes. Pues al parecer ya se fueron las probabilidades altas de precipitaciones y ya se viene ahora sí el calorcito para que ustedes pues puedan hacer todas las actividades que han tenido pues que suspenderlas, ¿no? Como el día de ayer que hizo frío, que llovió, antier también, el jueves también. O sea, ha estado el clima medio loco, que se empieza el calorcito y después de un momento a otro empieza todo lo frío. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tú tienes la llave de mi corazón. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El anillo del rey. Hubo una vez un rey que convocó a los sabios de la corte para explicarles algo. Estoy fabricando un costoso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes del mundo y quiero guardar en él un mensaje que pueda ayudarme en momentos de extremo peligro. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que pueda guardarse debajo del diamante en el anillo. Los sabios de la corte eran grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes mensajes, pero escribir uno pequeño sería muy difícil. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían solucionar el problema. El rey tenía un siervo muy anciano. Cuando la madre del rey murió, siendo este pequeño, este siervo cuidó de él. Por tanto, lo trataba como si fuera su hijo. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó. No soy sabio, erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje, le respondió el siervo. Durante mi larga vida en el palacio he conocido muchas personas. En una ocasión me encontré con un religioso que había sido invitado por tu padre y yo estuve a su servicio. Como gesto de agradecimiento por mis servicios, me dio un mensaje. Entonces el anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey, diciéndole: no lo leas ahora, manténlo guardado en el anillo. Solo debes abrirlo cuando todo lo demás haya fracasado y te encuentres en una situación extrema. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido. El rey perdió su reino y tuvo que huir de sus enemigos para salvar su vida. Estaba solo y sus perseguidores eran numerosos. Cuando llegó al final del camino, se dio cuenta de que no había salida. Frente a él, solo había un precipicio imposible de cruzar. Pensó que había llegado el fin. No podía volver atrás porque sus enemigos estaban ya cerca. Tan cerca que podía escuchar el trotar de sus caballos. No había salida. De repente, se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y ahí encontró el mensaje. Simplemente decía: nada es para siempre. Todo pasa. Mientras leía, se dio cuenta de que estaba envuelto en un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debieron haberse perdido en el bosque, porque poco a poco dejó de oír a sus caballos. El rey se sintió profundamente feliz y agradecido por lo sucedido. Dobló el mensaje y volvió a ponerlo en el anillo. Inmediatamente reunió a sus ejércitos y reconquistó su reino. El día que entró victorioso al palacio, fue recibido por su pueblo con una gran celebración y quiso que su amado anciano estuviera a su lado. Este aprovechó la oportunidad para decirle: «Vuelve a leer el mensaje». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora soy un ganador. La victoria está de mi parte. La gente celebra mi vuelta. No estoy en una situación peligrosa». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje también es para momentos como estos. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientas victorioso. Es para cuando eres el último, pero también para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. «Nada es permanente, todo pasa». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio. En medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, ya no había más orgullo, ni ego, ni arrogancia. Todo había desaparecido. El rey comprendió el mensaje y se convirtió en otra persona. Entonces el anciano le dijo: «Recuerda que todo pasa, nada es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la vida, con toda humildad. Dios permitirá que pases momentos difíciles y de alegrías, pero recuerda, el Señor siempre estará contigo». Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la grandeza de las personas no se mide por dineros, estudios ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. ¿Cuánto puedes estar? Y de momento lo que ha sido fue. En esta ausencia que respiro, hay algo más y otras muchas por yo ver. Comprender estar perdido. Fuerte que me queme todo entero y de una vez. Y cuando quieras te lo escribo sin un descanso, mientras que alguien me pare en pleno cielo, por si acaso en el olvido, que me aguanto, que muero si puedo volver a ver. ¿Cuánto puedes buscar? Y

8 de la mañana en punto, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Prepárese ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar muy bien antes de realizar algún movimiento. En el amor, deje de ser tan posesivo en el amor, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Converse con él o con ella y acepte las críticas. En la riqueza, sea muy prudente. Un asunto de dinero le podría exigir que tome una decisión muy rápida y contundente, y si no lo hace, podría afectar de manera negativa su economía. En el bienestar, deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su beta artística en ese proyecto que podrá disfrutar. Se sorprenderá mucho de los resultados. Para el signo de Tauro, aunque le cueste un poco, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener mejor propósitos. Le ayudará a cumplir con sus propósitos. En el amor, si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga contacto más cercano, aunque sea telefónicamente. En la riqueza, reflexione acerca de los pros y los contras que surgirán sobre un proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión. En el bienestar procura sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad. Para el signo de Géminis, momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. No ganará nada con escaparse de los mismos. En el amor debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declararle sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada. En la riqueza, gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un periodo diferente dentro del ámbito laboral, del cual obtendrá muy buenos frutos, así que aprovéchelo al máximo. En el bienestar, intente moderarse con los placeres culinarios, ya que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide más su alimentación y evite la comida chatarra. Para el signo de Cáncer, deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto le va a ayudar a alcanzar sus metas rápidamente. En el amor, si está distanciado de sus seres queridos, intente mantener una charla por teléfono y aclaren las diferencias que existen entre ustedes. En la riqueza, podrá concluir esos objetivos que por falta de tiempo no los había podido alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable. En el bienestar, empiece a hacer lo que sienta sin pensar en lo que dirán los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Para el signo de Leo, mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos podría encontrar en su camino. Deje que todo fluya por manera individual. En el amor, día ideal para abandonar los rencores del pasado y dar una vuelta a la página a esos viejos problemas que está cargando con su pareja desde hace mucho tiempo. En la riqueza, deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Podría estar gastando más dinero de lo debido, así que busque precios en diferentes lugares. En el bienestar, es el momento ideal para disfrutar de su esfuerzo. Si está pensando en comprarse algo que tanto ha deseado para su hogar o para usted, no lo dude y dese ese gusto. Para el signo de Virgo, debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando desde hace días. Cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños en la vida. En el amor, solo por hoy, intente desprenderse de algunas obligaciones que no son tan importantes para que pueda vivir intensamente cada momento con sus seres queridos. En la riqueza, hoy estará un poco atareado laboralmente hablando, y esto hará que se sienta un poco irritable con su entorno, así que procure no discutir el día de hoy. En el bienestar, gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que se acercan los días de verano y uno tiende a comer más. Para el signo de Libra, debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo. En el amor, prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana que creía que era su amigo o amiga. Por más que se sienta defraudado, no debe estar triste. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas desde ese día. En el bienestar, en su trabajo, pídase unos días libres para que pueda estar a solas o disfrutando en familia, en casa. Para el signo de Escorpión, será un día óptimo para reforzar su vida personal. Recuerda que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que están afectando sus relaciones. En el amor, no se ría de los errores que comete su pareja a causa de la impaciencia. Intente ser más respetuoso o respetuosa. En la riqueza, abra muy bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. En el bienestar, preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe qué es lo que realmente le pasa a su organismo. Para el signo de Sagitario, durante la tarde su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempo con esas personas de su entorno inmediato. En el amor, esa discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse, así que recapacite sin dar tantas vueltas. En la riqueza, intente ser más medido con sus gastos. Sería muy óptimo que averigüe precios y calidad antes de comprar antes de que se vuelva a endeudar. En el bienestar, en caso de sentirse confundido, confundida, salga al balcón, en su patio, al jardín y siéntese a leer un buen libro. Será buena idea para cambiar el aire y modificar su estado de ánimo. Para el signo de Capricornio, haga lo posible para acrecentar las relaciones familiares. Una simple llamada por teléfono con sus parientes lo mantendrá cerca de ellos. En el amor, comparta más tiempo junto con su pareja y así suavizarán las ansiedades de ambos. En la riqueza, inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida. En el bienestar, apártese de ciertas situaciones donde puedan surgir algunas discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Acuario, propóngase efectuar nuevas tareas y de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas. En el amor, mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente. En la riqueza, no se deje llevar por los impulsos, piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias. En el bienestar, aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que está buscando. Esté atento con las personas de las que se rodea en su entorno. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Esté preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá más vital. Así podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior. En el amor, intente darle importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Su alma gemela está de manera incondicional con usted. En la riqueza, es un momento para poner en práctica ese proyecto junto con su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. En el bienestar, sea consciente con la alimentación que está teniendo últimamente en su vida. Muchos de los excesos podrían provocarle molestias en su organismo. Ocho de la mañana con 12 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Still together, still going.

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar a hablar un poquito de la información de tecnología y de ciencia. Hoy les informo, ojalá que ustedes pues no tengan o no hayan comprado el Bitcoin a un precio pues elevado, porque vuelve a desplomarse y baja ya casi un 50% desde su máximo, así que pues la mitad, está en la mitad el Bitcoin. El Bitcoin, que es la criptomoneda más utilizada, se ha desplomado un 12% más y ronda en los $33,200, con lo que pierde un 49% desde el máximo histórico alcanzado, que fue en el mes de abril, que eran $64,869 lo que había alcanzado. Así que las personas que vendieron a pues sus Bitcoins a ese precio cuando alcanzó los 64,000, pues ellos están muy felices, ¿no? Y los que compraron tal vez pensando que iba a aumentar hasta el doble, 120,000 por ejemplo, y que lo compraron en 64,000, pues ahorita pues ya le perdieron casi la mitad. Y bueno, pues en algunos momentos de la sesión la criptomoneda ha llegado a caer hasta los $31,100, lo que supone un descenso del 52% desde su récord, según los datos de Bloomberg. El Bitcoin ha vivido una moneda rusa a lo largo de la semana, ya que bajó un 11% el pasado miércoles, se dejó un 12% el viernes y subió un 8% este sábado. La criptomoneda más empleada se acercó el miércoles a los $30,000, el nivel más bajo desde finales del mes de enero. Y los motivos de ese descenso, pues ya se los comenté, ¿verdad? Que se agudizaron el día viernes y fueron por las declaraciones críticas del fundador de Tesla, Elon Musk, el mismo que pues las creó, y las reticencias sobre las criptomonedas mostradas por el Banco Popular de China, que es el Banco Central Chino, y el Banco Central Europeo, que dijeron no, esto no es una manera como legal para utilizar este dinero virtual, o sea, que no las consideran como unas divisas y pues por eso no le van a poder usar. Entonces es otra de las cuestiones por las cuales pues ha bajado bastante, o más bien, ¿no?, ha tenido el descenso de la criptomoneda. El Bitcoin ya se había desplomado el 13 de mayo después de que Elon Musk anunciara en Twitter que Tesla dejaría de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental. Y la misma tónica pues sigue el Ether, la segunda criptomoneda más utilizada, que también ha bajado al día de hoy casi un 16% y pierde el nivel de los $2,000. Híjole, pues ahí están las criptomonedas, ¿no? Veremos qué pasa en un futuro cercano. En otra información de tecnología también, pues se trata de WhatsApp. Me imagino que ustedes o alguien de su casita pues son usuarios de WhatsApp. Y pues por fin ya puedes acelerar la velocidad de reproducción de los mensajes de voz de WhatsApp. Si tal vez tienes amigos, amigas o familia que te mandan audios y que son como de 5 minutos y tú dices, no, nada más tengo ahorita un minuto porque me estoy tomando un break o lo que sea, o dices, ah, ¿cómo le adelanto? Pues ahí está ya la solución. Si eres de los que se pone a temblar cada vez que llega un audio de 5 minutos por WhatsApp, pues tranquilízate, ¿no? Después de años de súplicas, llega a la plataforma de mensajería una de las funciones más esperadas, la posibilidad de aumentar la velocidad de los mensajes de voz. Esta nueva función llegó hace unos días a los usuarios que estaban registrados en el programa de betas de WhatsApp, pero gracias a la última actualización de la aplicación, desembarcará en todos los dispositivos, tengas o no tengas la versión beta, y eso sí, lo hará de forma progresiva, por lo que si todavía no te aparece, ten un poco de paciencia, te llegará en las próximas horas o tal vez en los próximos días, ¿ok? Ahora que si haces clic sobre el botón de reproducción de audio, aparecerá un icono que indica a qué velocidad se está reproduciendo, así como en YouTube cuando estás viendo un video, si le das también ahí al botón de reproducción del video, pues también te dice si lo quieres poner más rápido el audio y se te aparece, ¿no? Si haces clic una vez, el audio comenzará a reproducirse a la velocidad de 1.5x y si pulsas de nuevo sobre él, pasará a reproducirse al doble de velocidad. Lo mejor de todo es que la próxima vez que abras un audio, WhatsApp mantendrá por defecto la última velocidad elegida. Así que si lo pusiste más rápido, así vas a escuchar todos los audios. Obviamente le vuelves a aplastar ahí y ya te lo vuelve a poner a pues a una velocidad normal. En otra información que ¿cómo les diré? Suena muy de película de ficción, pero es la realidad, ¿no? Aquí en Estados Unidos están inquietados por algunos casos de posibles ataques con ondas de radio. ¿Viste? ¿Pero en qué nos afecta a nosotros? Bueno, la administración de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, está bajo presión para resolver un misterio que ha inquietado a sus predecesores. ¿Un adversario está usando un arma de microondas o de ondas de radio para atacar los cerebros de diplomáticos, espías y personal militar de Estados Unidos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasará? Bueno, el número de casos reportados de posibles ataques está aumentando drásticamente y legisladores de ambos partidos, así como los afectados, están exigiendo respuestas a ver qué está pasando aquí, dicen. Pero los científicos y los funcionarios aún no están seguros de quién podría estar detrás de estos ataques, si los síntomas fueron causados inadvertidamente por equipo de vigilancia o si los incidentes fueron en realidad ataques. La conclusión de las investigaciones oficiales podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Por ahora el gobierno está garantizando que se toma el asunto en serio, que está investigando agresivamente y se asegurará de que los afectados tengan una buena atención médica. El problema se conoce como el síndrome de La Habana, porque los primeros casos afectaron al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en el año 2016. Al menos 130. Y bueno, aquí regresando a la nota, le estaba diciendo que pues se le conoce como el síndrome de La Habana y ocurrió en la embajada de Estados Unidos en Cuba en el 2016. Al menos 130 casos en todo el gobierno están ahora bajo investigación en comparación con varias docenas del año pasado. Y según un funcionario del Pentágono, que no está autorizado a hablar del caso públicamente, el Consejo de Seguridad Nacional pues lidera la investigación. Las personas afectadas han reportado dolores de cabeza, mareos y síntomas consistentes con conmociones cerebrales. O sea que sí son bastante fuertes, ¿no? Los síntomas que están presentando, algunos de los cuales requieren meses de tratamiento médico. Algunos dicen haber escuchado un ruido fuerte antes de la aparición repentina de los síntomas. Particularmente alarmantes son las revelaciones de al menos dos posibles incidentes en el área de Washington, incluido un caso cerca de la Casa Blanca en el mes de noviembre, donde un funcionario reportó sentir mareos. El New York Times fue el primero en reportar sobre el aumento de estos casos. CNN informó primero sobre el incidente cerca de la Casa Blanca y otro adicional en el mes de noviembre. Chris Miller, secretario de Defensa interino durante los últimos meses de la administración de Donald Trump, creó un equipo para investigar el fenómeno después de que conoció a un soldado a fines del año pasado que reportó haber percibido un chillido y un dolor de cabeza punzante en un país no identificado. Imagínense. Pero mi pregunta es que ¿cómo les afectó a ellos nada más y a otras personas no? ¿Será que traen un microchip las personas? Porque yo creo que algunos de ustedes, si es que lo han tenido este síntoma de que de repente escuchan un zumbido en el oído, que a veces le llaman tinnitus cuando ya es constante, y pues empieza a manifestarse pues esa incomodidad, ¿no? De que empieza el sonido ching y de repente se calla, ¿no? O de repente ya no empiezas a escuchar del oído. Pues me imagino que algo así es lo que experimentan. Y pues también es bien sabido, ¿no? Que cuando tú tienes problemas del oído o del tinnitus, que le llaman, puedes tener dolores de cabeza, te puedes marear, te puedes dar vértigo. Entonces muchos doctores obviamente te recomiendan ir con un especialista pues de los oídos para que te diga si te falta algún líquido o algo así. O sea, no les sabría decir exactamente las palabras que utilizan los médicos, pero es como si fuera algo de nivelar, de nivelación en su oído. Imagínense que sea una brújula, no, algo que sea, no, bueno, ya, mejor me salgo de este tema, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con los oídos. Entonces veremos qué es lo que pasa. Están investigando. Funcionarios de defensa e inteligencia se han comprometido públicamente a buscar respuestas y una mejor atención a las personas con estos síntomas. El teniente coronel Thomas Campbell, portavoz del Departamento de Defensa, dijo que las causas de cualquier incidente son áreas de investigación activa y las autoridades no han mencionado a un país sospechoso, aunque algunas personas afectadas sospechan que Rusia está involucrada. Pero pues nada más son asunciones, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita les voy a hablar en el segmento de Conociendo tu Meta de qué es lo que pasa si alguien consume alimentos que tienen moho. Ahorita te digo. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, les voy a decir acerca de qué es lo que va a pasar si tú consumes alimentos con moho. Muchas veces dicen, ah, no me va a hacer daño. Inclusive hay gente que compra comida que trae moho por, no sé, por algo que les hayan dicho, ¿no? Pero de hecho, pues hay quesos que sí traen moho y que pues es muy caro ese queso con moho y que es consumible, ¿no? Comestible, perdón. Muchas veces uno olvida también en la alacena, en la nevera, tienes frutas, tienes vegetales, tienes queso, yogur, o pan, que después te acuerdas y dices, ¡ay! Se me olvidó que tenía este pan, ¿no? Lo sacas y ya tiene moho. Hizo la aparición de moho y dice, bueno, le corto el pedacito y ya no pasa nada, ¿no? Pero ¿alguna vez te preguntaste qué pasaría si tú consumes alimentos con moho? ¿Sabes qué alimentos deben desecharse y cuáles pueden recuperarse? Bueno, aquí te voy a decir alguna información que te va a ayudar. El moho, para empezar, es un hongo que se reproduce y que se propaga mediante esporas en lugares cálidos, húmedos y oscuros o con muy poca luz, aunque también pueden sobrevivir en condiciones de extrema sequedad. Existen muchos tipos de moho, siendo los más comunes la alternaria, la cladosporium, el mucor, la neospora, penicillium, esta Ibotris, trichoderma. Esos son los que son más comunes, ¿no? Y es normal encontrar moho también en las paredes, en los troncos de los árboles, en las hojas, excrementos e incluso sobre otros hongos, aunque donde más suele verse es en los alimentos. El moho puede ser especialmente perjudicial para ciertas personas que son sensibles, provocándoles irritación en los ojos o congestión nasal. También es un potente alérgeno y un gran problema para los trabajadores que suelen estar constantemente expuestos a su presencia, como por ejemplo los granjeros. En algunos casos, dependiendo el tipo del moho, se producen micotoxinas, que es un tipo de sustancia venenosa, o sea, muy peligrosa. Y algunas de ellas, como las aflatoxinas, pueden incluso causar cáncer, aunque su aparición no suele vincularse al moho doméstico. Así que tampoco se me vayan a asustar demasiado y ahorita digan, ah, yo sé que tengo cosas ahí mohosas y no las he tirado. Pues bueno, ¿qué pasa si tú comes alimentos con moho? En primer lugar, se debe tener en cuenta que muchas personas consumen alimentos con hongos, regularmente cuando comen queso brie, camembert, roquefort o stilton. La diferencia en este caso es que durante su elaboración se seleccionan cultivos de moho específicos que no pueden producir micotoxinas, o sea que no son dañinas. En cambio, la ingesta de comida con moho que surgió por accidente, que dejaste ahí una papa afuera, que dejaste el pan, por ejemplo, ¿no? Y se te puso con moho, entonces ahí sí puede causar reacciones indeseables como náuseas y vómitos, normalmente como consecuencia del sabor del hongo. Y para evitar esta desagradable situación, muchos optan por cortar y retirar la parte afectada por moho, aunque eso no siempre pues, es la mejor decisión, ya que no hay garantía de que quitando esa parte estés eliminando toda la infección por el hongo. Puede ser que ya esté infectado todo el pan o toda la fruta o toda la verdura, todo el vegetal, y no se le vea, ¿no? Pero sí tenga el sabor, ¿no? Y esto se debe que el moho crece en forma de filamentos, por lo que estas especies de raíces pueden penetrar y perjudicar el alimento más allá de la parte visible. Y otra idea muy común es que se puede rescatar el alimento afectado cocinándolo a altas temperaturas para matar el moho. Sin embargo, la temperatura necesaria para eso también acabaría quemando el alimento y alterando su sabor, por lo que tampoco es conveniente. Entonces todo depende del producto que tenga moho. Por ejemplo, puedes quitar la parte dañada y consumir los alimentos de los embutidos como el jamón curado, ¿no? En seco o salamis duros, los quesos duros como el cuda, el gruyère, el parmesano, el pecorino, las frutas y vegetales firmes como las manzanas, los boniatos, las papas, los pimientos y las zanahorias, si les puedes quitar y pues son menos dañinos, ¿no? De que, o menos riesgo de que haya sido todo contaminado, ¿no? Así que procura retirar el moho cortando como mínimo una pulgada o 2.5 centímetros alrededor y por debajo del moho, ¿ok? En cambio, si los siguientes alimentos se ven afectados por moho, estos sí los tienes que desechar. ¿Cuáles son? Los alimentos cocidos como las carnes, los cereales, los guisos o las pastas. Las carnes frías como el tocino o perros calientes, o sea, las salchichas. Las frutas y vegetales blandos como las fresas, como las cerezas, los arándanos, los pepinos o los tomates. La mantequilla como la de maní, legumbres y nueces. Los productos procesados sin conservantes tienen un mayor riesgo de desarrollo de moho. Las mermeladas y jaleas, el pan y productos horneados, el queso blando. Aquí en el queso blando se refieren al requesón o al queso crema, así como también el queso rallado o desmenuzado o en rodajas, ¿no? También se deben considerar aquellos que se elaboran con moho, como el gorgonzola, pero que ha sido invadido por otro moho que no formaba parte de su proceso de fabricación, y otros lácteos como el yogurt y la crema agria. Todos esos hay que tirarlos, ¿no? Y ahora, ¿cómo vas a evitar que se forme el moho? Puedes evitar que se echen a perder debido al crecimiento del moho si tú sigues los siguientes pasos, que la primera es limpieza. Mantén limpias las áreas de almacenamiento, es decir, tus alacenas, tu nevera, tu refrigerador. Las esporas de los alimentos enmohecidos pueden acumularse en las superficies. Es muy importante que limpies con trapos de cocina, con esponjas, escurridores y demás utensilios de cocina. Si ya se te echó a perder algo, lo tiraste, le pasaste una servilleta nada más y no desinfectaste y después pones otra fruta y verdura, no se te haga extraño que vuelvas a generar ese hongo en los nuevos vegetales o frutas, ¿no? Los recipientes, hay que cuidar muy bien los recipientes donde vas a poner tus comidas, que sellen bien, que estén bien cubiertos, si es que tienen tapa, ¿no? Y las sobras, si preparaste más de lo que puedes comer, intenta acabar esa comida entre 3 y 4 días después de su elaboración, de lo contrario, te puede facilitar por la aparición de moho, entonces ya no lo puedes consumir. Si no puedes cumplir con ese plazo, congela tus alimentos, tus sobras. Si dices, no me lo voy a comer en 4 días, pues entonces lo pones en un tupper y lo pones en el congelador, ¿no? Vida útil, muchos alimentos son perecederos y pueden afectarse fácilmente si no se les almacena en el refri, así que no los dejes fuera por más de 2 horas para que evites que se pudran, ¿no? Y ahí está. No compres de más tampoco. Si eres una familia pequeña, pues no vayas cuando tienes hambre a comprar el mandado, la alacena, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a comprar de todo por el hambre que tienes y se te va a echar a perder. Y bueno, ahí está. Nada más para recordarles, el moho es un hongo que se produce y se propaga mediante esporas en lugares cálidos, húmedos y oscuros o con poca luz. Si se consumen alimentos con moho, puede sufrir vómitos y náuseas, aunque en algunos casos las consecuencias pueden ser más graves, ya que producen micotoxinas. Y algunos alimentos como los quesos duros, embutidos, vegetales y frutas firmes pueden recuperarse retirando la parte afectada por el moho, pero otros como frutas, vegetales, quesos blandos, alimentos cocidos y mermeladas deben desecharse. Así que ahí en pocas palabras ya es lo que puedes hacer: limpia muy bien tus recipientes, tus utensilios de cocina, la alacena, las neveras, y pues para que evites pues que se te mojesen los alimentos, ¿no? Y bueno, ahí está esta información que creo que realmente nos ayuda a todos para estar pues más atento a nuestros alimentos y no afectar nuestro metabolismo, nuestra salud, ¿verdad? Con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 49 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a continuar en el capítulo 17 que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado 6, cómo fijar la meta. El día viernes hablamos sobre la relación que ha sanado. Les pregunto a cada uno de ustedes cómo les fue este fin de semana, cómo se sintieron y pusieron en práctica pues los ejercicios. O simplemente lo olvidaron, no tuvieron tiempo, qué sé yo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Lo hicieron? ¿No? ¿Sí? Bueno. Hoy vamos a hablar de cómo fijar la meta y la aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo en este apartado es extremadamente simple. De hecho, para poder ser simple tiene que ser inequívoca, nos dice el apartado. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. Entonces, el objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco. ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre los dos marcos o los dos cuadros el día jueves? Sí, ¿verdad? Fue el día jueves. Y pues aquí pues se nos hace referencia, ¿no? Sobre de este marco en general, en el cual pues uno decide a cuál cuadro seguir, si quieres seguir el cuadro de la luz, de la simplicidad, o el cuadro pues que en pocas palabras le vamos a llamar ego, ¿no? Que tiene toda esa pesadez y toda esa oscuridad, o por lo menos que es difícil de descifrar, ¿no? El Espíritu Santo siempre te va a proveer las herramientas que tú necesitas para que tú puedas comprender, ¿no?, lo que tú estás viviendo, no lo que tú quieres vivir o cómo te gustaría vivir o lo que anhelas vivir, ¿no? Entonces, cuando uno fija la meta, ¿cómo fijar la meta? No se refiere a las metas que tú usualmente pues te has puesto en tu vida. No se refiere a ese tipo de metas, porque esas metas lo único que nos hacen es ir a un futuro, ¿no? A enfocarnos en un momento que no es el de ahorita, ¿no? Entonces, así como que dices, entonces, ¿qué propósito tiene que yo me fije metas? El propósito va a ser el que tú le des, ¿no?, a tus metas. No te voy a decir que no te pongas metas, porque pues todos hacemos planes, ¿verdad? Corto, largo plazo, mediano plazo. Sin embargo, hay que ser conscientes de que ese momento pues nunca va a llegar, ¿no? Por más de que creamos que sí va a llegar, nunca llega. Siempre estamos en este instante. Sin embargo, pues sí te ayuda, ¿no?, a mantenerte en este mundo terrenal. y también nos invita pues a que nos distraigamos un poco del presente. Que suena como ilógico lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Tal vez dices, a ver, dijiste lo correcto, nos hace distraernos del presente. Sí, el futuro obviamente nos distrae de este momento, nos saca de este momento, ¿no? El ego siempre va a proceder a la inversa, la situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. Y la razón, pues, este enfoque que está desorganizado es muy evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de una situación. Está como que a la perspectiva de lo que quiere que suceda, pero realmente pues no sabe, porque es una ilusión. Es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso. Por ejemplo, no quiero perder esto, no quiero perder mi salario, mi familia, mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te dice, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres estar sano de qué? ¿Quieres estar bien en qué? ¿Quieres? O sea, no lo sabe, simplemente sabe lo que no quiere. Y si no, pues pongan ustedes en práctica algo y va a salir ahí todo el ego que uno trae y que ha estado camuflajeándolo con dibujitos y colorcitos bonitos, ¿no? De decir, bueno, no quiero perder a mi pareja, no quiero perder a mi familia, no quiero perder mi empleo, no quiero perder mi salario, mis amigos, mi casa, mi. Y todo el mi es puro yo ego, ¿no? Y entonces, el valor que tú le estás poniendo a todas estas cosas temporales, pues se te va a caer en cualquier momento, porque es temporal, ¿no? Como decía la reflexión de hoy, ¿no? Todo lo que tú estás viviendo no va a permanecer para siempre. O sea, esto que tú estás viviendo no permanecerá para siempre, o no perdurará para siempre. Y es la verdad, porque todo es temporal, somos temporales. Este cuerpo no va a estar así para siempre, el dolor no va a estar así para siempre que estés presenciando, la situación que estás viviendo no va a perdurar para siempre. Entonces hay que ser conscientes de ello, y ser conscientes de ello pues nos debe de generar una tranquilidad, porque sea lo que sea, ¿no?, estás consciente de que esto que estás viviendo pues no va a estar para siempre, ¿no? Inclusive cuando te está yendo muy bien, como decía la reflexión, también en esos momentos hay que recordarnos que eso no perdurará para siempre, y eso no dejas que el ego sea grande aún más. Uno se alegra obviamente cuando te dan un aumento de sueldo, te dan un aumento de puesto, no sé, o sea, te estoy diciendo de las cosas más comunes que uno como adulto pues espera y lo tiene y pues los llena de orgullo, de satisfacción, etcétera, etcétera. Pero pues también hay que recordar de que eso no es lo que realmente importa en tu vida, porque eso se acaba de un momento a otro. Así como nuestro cuerpo de un momento a otro está despierto y de otro momento ya no. Ese es el propósito, ¿no?, de nuestro cuerpo, estar vivos y en un momento pues pasar al otro lado, ¿no? Entonces vamos a fijar nuestra meta, pero guiados por la verdad, guiados por la luz, guiados no por el ego, no por ilusiones, no por miedos, ni tampoco por creer que debemos estar en otro momento de nuestra vida, ¿no? Porque cuando yo empiezo a crear metas pensando en que en esa meta, en ese futuro, voy a estar bien, porque ahorita no estoy bien, entonces si hago eso voy a sentirme rechazado o voy a sentir rechazo de lo que ahorita la vida me está otorgando. Voy a decir, esto que estoy viviendo no me gusta, así que tengo que planearme metas para en un futuro vivir el mundo o la vida que yo quiero y que sí me gusta. Es muy normal pensar que así es la vida, que así es como uno puede lograr las cosas, y la verdad es que la vida te enseña que no. Tarde o temprano, tal vez cuando ya tengas 70, 80 años, 90 años, te vas a dar cuenta de que todo lo que hiciste pensando que valía mucho la pena, que valía todo tu esfuerzo, que valía todos tus desvelos, todo la, te das cuenta de que no era verdad. No necesitamos llegar a ese momento para darnos cuenta de que todo lo que ahorita tienes, con lo que tienes, puedes disfrutarlo al máximo y puedes darte cuenta que está en perfecto estado, porque así es. Si no fuera perfecto, sería distinto, simplemente sería diferente, pero no lo es. Entonces, si no lo es que así como está, es perfecto. No fijes no pongas tu vida en el mañana. No pienses que mañana puedes ser feliz, pasado mañana, el próximo mes, en 3 meses, cuando ya haya cumplido mis rutinas de ejercicios y ya haya bajado de peso, ahí ya voy a ser feliz, ahí ya voy a disfrutar de cómo me veo. ¿Por qué no disfrutas ahorita de cómo te ves, cómo te sientes? O cuando ya pasen 5 años, porque ya me dijeron en mi empleo que en 5 años me van a dar este otro puesto, o en 2 años, o en 6 meses, o el próximo mes, y entonces voy a ser feliz. No necesitas de ese otro momento, porque el momento que tienes, el momento en el que estás existiendo, es este. Y en este es en el que puedes vivir lo que deseas vivir, no en el futuro, no en el pasado. Tener la verdad por objetivo requiere de fe. Hay mucha gente que dice, es que yo no conozco de la fe, es más, nunca me han enseñado de la fe. La fe es realmente saber que lo que tú tienes es lo que necesitas. Es perfecto. No requiere de algo más. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo. Y esta fe lo abarca todo. Y el propósito del Espíritu Santo es lo que tú estás viviendo. La voluntad de Él es que se haga tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? El Espíritu Santo ve la situación como un todo. El objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo. Y esto es inevitable. Nadie va a fracasar en su cometido. No necesitas defenderte del por qué necesitas preocuparte, del por qué necesitas seguir haciendo meta, planteándote objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitas justificarte ni defender tus ideas. Tú las puedes hacer, pero siendo consciente de que ese momento nunca va a llegar. Esas metas que tú estás poniendo en tu lista nunca van a llegar allá. Siempre van a estar en este momento. cuando sea mañana va a ser este momento. Cuando sean, ¿qué hora es ahorita? A las 9, cuando sean las 10, no vas a decir, ah, ya estoy en el futuro. O a las 8, cuando hace una hora estábamos aquí, pues ya hablando también, no decíamos, ahorita a las 9 voy a estar en el futuro. ¿Ya estoy en el futuro ahorita? No, sigo estando en el momento presente. Y cuando sean las 10, si ahorita son las 10 en alguna parte donde tú me estás escuchando, no estás en el futuro, estás en el momento presente. Nunca estamos en ese futuro en el que estamos planeando. Cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil, trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí. Supongamos que ahorita te acaban de decir algo, te molestó, o te acaban de decir algo, te pusiste triste, o te dijeron algo y te pusiste ansioso. Cualquier emoción que ya te sacó del instante. ¿Qué hace el ego? Trata de viajar al pasado, viajar a tus recuerdos y decir, ¿cómo soluciono esto? O al futuro, ¿cómo lo voy a hacer para que ya no me sienta así? Me duele la cabeza, tengo que, tal vez si me tomo unas pastillas, Empieza a trasladarse a otro lugar, a resolverlo en otro momento, cuando aquí es donde se tiene que resolver. Aquí es donde estás respirando, aquí es donde estás hablando, aquí en este momento es donde estás sintiendo. No te vayas a otro momento. Como nos dice el apartado, la verdad no ha venido porque la fe ha sido negada al no haberse depositado donde por hecho propio le corresponde estar. De este modo, pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría, pues las soluciones que proceden de fantasías no aportan sino una experiencia ilusoria y una paz ilusoria. No es la condición que le permite la entrada a la verdad. Muchos de nosotros pensamos que en el mañana, en el pasado, mañana, en el futuro cercano, vamos a tener la vida solucionada. Y no pensamos que ahorita nuestra vida está solucionada. No pensamos que ahorita estamos gozando de perfecta salud, gozando de perfecta paz, gozando de perfecta felicidad. ¿Cuánta gente le has dicho, oye, te sientes perfectamente feliz? Como para acentuar ahí, ¿no? Perfectamente. Con que te digan, ¿te sientes feliz? Es lo mismo, pero si te, sí me siento feliz. ¿Te sientes perfectamente feliz? ¿Qué es perfectamente feliz? Se vendría en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos limitamos a vivir todo esto en perfecta paz, en perfecta armonía? Y cuando me refiero a perfecta armonía es cuando no niegas. No hay un atisbo de duda de que si eres feliz o no, que si estás en perfecta paz o no. Dices, sí estoy en paz, estoy feliz, estoy tranquila, estoy en armonía. Acepto lo que estoy viviendo. Oye, ¿cómo aceptas si mira, no tienes ni para esto ni para lo otro, o estás enfermo, estás enferma, o estás batallando? Porque lo acepto, porque es lo que hay. Y no con resignación, no como, pues es lo que hay. No, esto es lo que hay. Y esto que hay es perfecto. Imagínate todo lo que está conspirando en el universo, en todo el mundo, en todo el universo, con todos los planetas, para que se esté dando esto que yo estoy viviendo. ¿Por qué voy a ir en contra de ello? ¿Por qué lo voy a rechazar? ¿Por qué voy a creer yo que sé más que lo que es la vida en sí, la vida en su totalidad? Cuando tú ves un remolino de tierra con el viento, ¿no? ¿Tú crees que las partículas de polvo, la basura que va ahí, dicen, yo me quiero salir del remolino? Yo no me quiero ir a en esta velocidad, no me quiero ir a esta distancia, no me quiero ir con este movimiento circular, quiero ir de manera vertical. No. Imagínate que ese remolino es la vida que nos está llevando a todos. Y todo es perfecto. Tal vez tú ves un remolino y te puede dar miedo, ¿no? Pero lo maravilloso es de que ese remolino tiene pues su perfección de cómo se creó y cómo va avanzando. En el momento. Entonces así vamos nosotros con la vida. ¿Y qué queremos hacer? Ir en contra de del paso que lleva la vida. Queremos ir en contra de lo que se nos está otorgando. Queremos ver otro tipo de perfección que nosotros hemos creado y que es una ilusión. No vemos la perfección que hay en el todo. O sea, yo sigo escuchando constantemente gente, ¿no? De que realmente pues están... ¿cuál es la palabra? Distraídos, distraídas. No les voy a decir que están equivocados o que están mal, porque no están mal ni están equivocados, están distraídos. Igual que yo me distraigo también. Igual que yo cuando viajo a la locura, pues me la creo, ¿no? Cuando escucho al ego me lo creo, ¿no? Y eso lo hacemos cuando nos distraemos. Cuando nos ponemos más inconscientes que conscientes. Pero eso me hace ver también mi inconsciencia. Cuando veo a alguien que se está expresando a través de la inconsciencia, me estoy viendo en ellos. Pero ahí también surge esa oportunidad de volver al instante, no juzgar y darme cuenta pues que aunque alguien defienda algo o lo diga, no lo hace real, ni para él ni para mí. Podemos pensar que es real porque viene de nuestra mente, pero la realidad es que es algo más. Siempre hay algo más en lo cual nosotros podemos transformarnos, en el cual podemos cambiar nuestra perspectiva. Pero cuando nos aferramos a las ilusiones, nos aferramos al creer que lo que estamos pensando es real, no vemos con claridad, no escuchamos con claridad, no sentimos con claridad. Y podemos seguir molestos con alguien, podemos seguir juzgando, podemos seguir enojados, podemos seguir como la emoción que ustedes quieran sentir y vivir, pero que no viene del amor. ¿Quieres hacer un análisis? ¿Quieres darte cuenta de cómo te estás relacionando con tu entorno? Haz esa pregunta cada vez que tú estés comunicando con alguien más, con tus amigos, con tu familia, con la gente que está en tu entorno. Hazte la pregunta. ¿Me estoy expresando a través del amor? ¿Me causa satisfacción porque estoy percibiendo y porque estoy otorgando amor? Si la respuesta es no, entonces tómate un momento y deja de hacer lo que estás haciendo. Estás hablando, mantente en silencio por un instante. No necesitas seguir defendiendo lo que estés diciendo. Y digo defendiendo porque cuando alguien está hablando algo, pues estamos defendiendo una idea loca. Una ilusión. Digo loca porque nos vamos a la locura, ¿no? En la locura, ¿qué vas a encontrar? Ideas locas. En la cordura que vas a encontrar, pues la cordura, ¿no? Entonces, hay que tener muy en claro cómo vas a fijar la meta. Que la meta sea estar enfocado en el instante presente con el Espíritu Santo o con tu guía, con tu Dios o con tu maestro. Reconocer que la fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te da lo que tú necesitas. En el que tú disuelves al ego porque te das cuenta de que el ego era este granito que se disuelve en el agua, granito de azúcar o granito de limón, ácido, no sé, y ya no está, se disolvió, se desvaneció. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección 137 y nos dice: cuando me curo, no soy el único que se cura. Muy bonita esta lección. Cuando me curo, no soy el único que se cura. En este apartado nos dice y nos recuerda que la enfermedad es aislamiento. ¿Por qué? Porque parece mantener a un ser separado del resto. ¿Para qué? Para que sufra lo que otros no sienten. Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nos sentimos, por ejemplo, mareados, cuando nos duele la cabeza y a otra persona no le duele la cabeza, alguien no está mareado, alguien no le duele la panza, pues que nos sentimos aislados. O sea, nos sentimos, no, pues no me entiendes porque pues tú no lo estás viviendo y te entiendo, ¿no? Decimos. Y por eso aquí se nos recuerda que la enfermedad es un aislamiento. Si no, pues aquí está el claro ejemplo, ¿no? El confinamiento que hubo ahora con la pandemia y que todavía hay en algunos lugares, mantiene a la mente en solitario confinamiento, nos dice, dividida en pedazos y sujeta por una sólida muralla de carne enfermiza que no puede trascender. El mundo ataca las leyes que la enfermedad apoya, pero la curación opera aparte de ella. Tú puedes curarte, tú puedes curar a los demás, porque cuando tú te sanas, te das cuenta, no soy el cuerpo, no soy la enfermedad. Soy más que esto. Si estoy viviendo esto, pues lo voy a vivir, pero voy a reconocer que no es una enfermedad. No me voy a dejar llevar por las ilusiones, por el nombre que nosotros le pusimos. No te estoy diciendo que no existen los síntomas que estás teniendo, sí existen porque los estás sintiendo. Existe la enfermedad porque nos han dicho que así se llama la enfermedad, la que sea que tú estás padeciendo. Pero hay que reconocer que detrás de todo ello, si no conociéramos, si no supiéramos de enfermedades, pues nada más dirías, tengo esto y siento esto, pero no dirías, estoy enfermo de esto. O tengo un síntoma porque estoy enferma de esto. No diríamos eso. ¿Por qué? Porque enfermedad, ¿qué es eso? Entonces simplemente lo viviríamos como lo hacían nuestros antepasados, ¿no? No tenían doctores. ¿Tenían enfermedades? Pues ahora, en la actualidad que sabemos enfermedades, pues nos pueden decir, murieron muchos de esta enfermedad, ¿no? Pero ellos... ¿ellos estaban enfermos? No. Nunca se pusieron en su mente que estaban enfermos. Y me imagino, como hay algunas religiones, filosofías, ¿no? En el que cuando uno moría, celebraban. No lo veían como nosotros lo vemos, como el fin de ya de todo. Celebraban porque creían, pensaban, sabían de que iban a un lugar mejor, al que ellos también iban a ir algún momento. Entonces todo está en la perspectiva que nosotros le estemos poniendo a la vida. Desde dónde lo estamos viendo, desde dónde la estamos pensando, desde dónde la estamos imaginando, observando. Nos dice el apartado: el propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras son verdad, mas la curación demuestra que solo la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad jamás ha tenido lugar. Curar es meramente aceptar lo que siempre ha sido, la simple verdad, la cual seguirá siendo exactamente como siempre fue. Entonces, la curación podría considerarse como un antisueño que desplaza al sueño de la enfermedad en nombre de la verdad, pero no en la verdad en sí. Así como el perdón pasa por alto todo lo que son los pecados que nunca se cometieron, la curación desvanece las ilusiones que jamás tuvieron lugar. Entonces, hoy vamos a recordar que cuando yo me curo, cuando yo curo mi mente, mis pensamientos, de todo lo que me he creído, no soy la única que se va a curar. Voy a curar a todos, tú vas a curar a todos porque eres consciente de que no son esa enfermedad que creen ser. Creo que ya he hablado de esto varias veces y no voy a volver a decirlo, ¿no? Pero si ustedes son nuevos escuchándome, pues los invito a que escuchen las grabaciones. Pero es muy bonito, ¿no? Reconocer que cada uno tiene esa fortaleza, esa luz, tu ser impecable, intacto, perfecto, sano, en el cual lo puedes ver en cualquier persona que está en tu entorno, en cualquier ser viviente que está en tu entorno, que está en el mundo. Entonces, no te sientas aliado del dolor, de la tristeza, de la depresión, de alguien más. Ve la fortaleza en ellos, ve la sanación en ellos, ve esa luz, ese atisbo de luz que ahí está con ellos. Tal vez está muy pequeñita, la ves muy pequeñita, tal vez lo ves bien pequeñito en ti, pero ahí está. Y con esa pequeña lucecita, ese atisbo de luz, con ese le puedes dar luz a todo. Si tú estás en un cuarto totalmente oscuro, pero hay un atisbo de luz, con ese atisbo de luz, si nunca se apaga y siempre está allí, puedes encender muchas luces y puedes alumbrar ese cuarto. Entonces, alumbra. Alumbra ese cuarto que está en ti. Alumbra todos los cuartos que están en tu entorno. Todos los seres. Y reconoce que cuando me curo, no soy el único que se cure. La curación, el perdón y el feliz intercambio del mundo del dolor por uno en el que la tristeza no tiene cabida son los medios por los que el Espíritu Santo te exhorta a que lo sigas. Sus dulces lecciones te enseñan cuán fácilmente puedes alcanzar la salvación y cuán poca práctica necesitas para dejar que sus leyes reemplacen a las que tú promulgaste para mantenerte prisionero de la muerte. Y a medida que te dejas curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que padecen no estarlo. Nunca te curas solo. Legiones y legiones de hermanos van a recibir este regalo que tú recibes cuando tú te curas. Los que se han curado se convierten en los instrumentos de la curación. Y no transcurre tiempo alguno entre el instante en que son curados y aquel en que toda la gracia de curación les es dada para que ellos a su vez la den. Entonces, hoy vamos a hacer, cuando el reloj marque la hora, vamos a recordar que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean curadas para que podamos llevar la curación al mundo e intercambiar la maldición por bendiciones, el dolor por la alegría y la separación por la paz de Dios. Entonces, ¿no vale la pena acaso este minuto, nos dice también el apartado, dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo? ¿Y no es un poco de tiempo una ofrenda insignificante a cambio del regalo de lo que lo es todo? Entonces vamos a permitir que la curación se efectúe a través de ti hoy mismo, en este momento. Prepárate para dar